como pequeños arroyos que confluyen en un solo caudal, como miles de estrellas que iluminan la única oscuridad, como cualquier instrumento necesita los demás. Así, así, así la unidad. Así, así, así la unidad. Como gotas de agua en el mar son inmensidad, como granos de arena que a las playas dan suavidad, como células vivas moviéndose en la misma realidad. Así, así, así la unidad. Así, así, así. Así queremos juntos, haciendo mío la ajena realidad, buscando en el camino las huellas del amigo, asumiendo su verdad. Vamos, vamos arriba. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por si entre todos esta tarde nos hemos sentido un poquito más familia. Gracias.